Una semana más junto a Silvia Ríos, la residente en esas residencias, tanto la vivienda de mayores Balcón de Gredos y también Nuestra Señora de la Asunción, enfermera residente. Silvia, buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos, porque hoy hablamos de la esclerosis múltiple. Eso es una enfermedad que es bastante común, que la padece mucha gente joven y que mucha gente no sabe lo que es o lo desconoce, pues hablemos un poquito para conocerla. Pues venga, ¿qué es la esclerosis? Pues lo primero, eso es muy importante saber que es una enfermedad crónica, que no es una cosa que se aguda y luego se pasa, sino que es de carácter crónico, que dura toda la vida, que afecta al sistema nervioso central, que es el cerebro y nuestra médula espinal, que está presente en todo el mundo, que es una enfermedad neurológica pues muy, muy común y sobre todo lo que es muy importante, que afecta a personas entre 20 y 30 años, o sea, muy, muy jovencitos y que causa síntomas muy variados. Cuéntanos un poquito algo acerca de la evolución que ha tenido la esclerosis múltiple. Bueno, pues os cuento. No se puede pronosticar cuál va a ser la evolución, porque en cada caso, depende de cada organismo y de cada persona, pues es diferente. Es una enfermedad que es muy caprichosa, que varía en el tiempo y de unas personas a otra. Sí hay que saber unas cosas que son muy importantes y que la gente a menudo me lo pregunta. No es contagiosa, no es hereditaria, no es mortal, lo cual quiere decir que no acorta la vida, uno va a vivir los años que tenga que vivir según su calidad de vida, pero en ningún momento le va a influir la enfermedad. Y sobre todo hay que saber que afecta a personas al principio de su vida laboral, cuando empiezan a iniciar sus proyectos vitales, por tanto no hay que venirse abajo, sino que hay que seguir para adelante, y que es así, que es una enfermedad muy muy variable y que pues no se puede pronosticar cuál va a ser la evolución, es un poco incierta, digamos. ¿Y hay algún tipo de persona que, digamos, esta persona todo indica que es propenso por algún motivo, por alguna causa, a que con 20 o 25 años tenga esclerosis? Pues yo te cuento, de momento no se conoce ni la causa ni la cura, simplemente se producen una serie de lesiones en el cerebro o en la médula espinal y entonces no se sabe cuál es su causa, solo se producen y tampoco hay una cura y tratamientos para paliar los síntomas de la enfermedad o para intentar retrasarla un poquito. Sí te puedo decir que afecta con frecuencia más del doble de las veces a las mujeres que a los hombres. Ese es el dato más importante, y eso, que afecta entre los 20 y los 30. Luego también puede empezar en ya más mayores, pero casi siempre la esclerosis que mejor continúa, digamos, el progreso es mejor, es cuando empieza en gente joven. Ajá. Por tanto, nos asustamos porque decimos, somos muy jóvenes y nos ha pasado esto, pero lo bueno es que esas enfermedades en esa edad evolucionan mejor que si son más mayores. Bueno, hablabas de cómo se produce, ¿no?, en cuanto al cerebro. Eso entonces es. Se produce en el sistema nervioso central, como os contaba, que es el cerebro, la médula espinal. Pues para saber lo que es esta enfermedad tenemos que conocer que hay las neuronas, que son lo que nos hace pues tener conexiones neuronales, pues para poder mover la mano, un pie, el que da órdenes a nuestro cerebro, pues esas neuronas tienen una serie de proteínas, digamos, que se llaman mielina, que les recubre. Pues en esta enfermedad lo que hace es que se daña esa mielina, empieza a sufrir pequeños daños y se destruye. Y cuando se destruye, en su lugar queda una cicatriz y se llama esclerosis, que es lo que luego vemos cuando hacemos el diagnóstico, nos encontramos muchas lesiones de esas, muchas cicatrices. Ajá. ¿Hay diferentes tipos de esclerosis? Hay diferentes tipos, unos mejores que otros. Evidentemente los primeros de los que te voy a hablar y incidir un poquito más son un poquito los más benignos, digamos, los que son un poquito mejor o van más despacio, y los otros que ya son progresivos, que son un poquito más importantes. Pues te digo, mira, el primero, que es el más común, es la forma remitente recurrente. ¿Qué significa el nombre remitente? Que empieza y se va acabando poco a poco. Sí. Y recurrente es que vuelve a empezar de nuevo, que vuelve a haber brotes. Esto quiere decir que son brotes. En las fases iniciales puede no haber síntomas ninguno, incluso durante varios años, pero sí que hay en el cerebro una serie de lesiones que ya se van produciendo, que en un momento dado nos pueden aparecer los síntomas. ¿Cuánto puede durar? Pues más o menos algunos días, semanas, y luego desaparecen. Esa es un poco la forma más remitente y más, un poquito la mejor, ¿vale?, la que tiene mucha gente. Sí. Luego hay otra forma que se llama progresiva secundaria, que ya vemos ahí que hay un daño persistente ahí en el cerebro que empeora entre brotes. Tienes un brote y otro y entre medias te pones bastante peor. Pues es que tienes esta fase, la progresiva secundaria. Puede aparecer primero la fase que te he contado, que es más buena, y luego después se transforma en esta. Ya te he dicho que la esclerosis es un poco complicada de entender. Sí. Se caracteriza, pues eso, que hay una progresión continua y que puede haber recidivas, que de vez en cuando vuelven a aparecer brotes, ¿vale? Hay remisiones poco importantes y casi siempre suele ser grave. Muy bien. Luego te cuento, luego tenemos también otra que se llama progresiva primaria, que es menos frecuente, afecta solo al 10% de los casos, o sea que no hay que preocuparse porque esta pasa bastantes pocas veces. Se caracteriza por la ausencia de brotes definidos, pero comienza de forma lenta y luego hay un empeoramiento muy constante, ¿vale? Y luego está la última, que es, digamos, la más grave y que hay unos brotes muy, muy claros y muy definidos y que no hay nunca una recuperación completa. Esta es la que conlleva mayor grado de discapacidad. Ya. Como hablamos muchas veces, hay muchas enfermedades que crean discapacidad, esta es una de ellas. ¿Se sabe cómo está la situación? Es decir, ¿a cuántas personas afecta, ya no hablo de nuestro país, en el mundo entero la esclerosis múltiple? Pues te cuento, en nuestro país hay bastantes, 47.000 personas mínimo tienen esclerosis en España, pero es que en Europa, por ejemplo, 600.000 personas lo padecen Vaya. y en todo el mundo 2.500.000 personas lo padecen, o sea que es una enfermedad muy muy frecuente, aunque a nosotros nos parezca raro oír hablar de ella, incluso su nombre nos resulta muy raro, lo decimos y decimos, bueno, vamos a hacer como que no hablamos de ello para ver que no existe, pero en realidad está muy muy presente en el mundo, ya veis, en unas cifras muy muy altas. Ya, no sé, decías que no hay cura hasta el momento, entonces. Hasta el momento no hay curas. Luego hablaremos más tarde de los tratamientos que hay son para intentar frenar un poquito la enfermedad, frenar esas lesiones inflamatorias que se van produciendo durante todo el progreso de la enfermedad. Hay tratamientos rehabilitadores, hay muchas formas de poder intentar curarlo, pero no hay nada que lo cure, que digamos, te tomas este medicamento, se está estudiando, pero no hay nada en este momento demostrado que te lo tomes y te cure la enfermedad. Hay para mitigar los síntomas. Vale, pues antes de los tratamientos que hay, vamos a saber cómo se diagnostica la esclerosis. Bueno, pues casi siempre cuando tenemos un brote nos ponemos muy muy mal, notamos una serie de síntomas que luego te voy a contar, pues uno acude a urgencias y por lo general te van a derivar a un neurólogo. Un neurólogo lo que hace es hacerte una historia clínica, te va a hacer muchas preguntas y dependiendo de lo que tú le cuentes, pérdida de fuerza, hormigueo, sensación de que parece que una parte del cuerpo es diferente de la otra y que no la controlas tan bien, pues por esto que tú le digas, él va a poder saber que tienes una esclerosis, pero son solo indicios. Para poder saberlo realmente, te tiene que hacer una exploración neurológica a nivel corporal para ver cómo estás. Tiene que ver lesiones de esas que te he dicho que se pierde la mielina en las resonancias magnéticas y Sí. sobre todo hay que estudiar el líquido que baña el cerebro y la médula espinal. Se hace una inyección y se extrae ese líquido para estudiarlo. Pues venga, vamos a los tratamientos, porque hay varios tipos, creo, ¿no? Eso es, tratamientos hay varios tipos y que son muy importantes y que además dan bastante bien. Entonces te los voy a contar. Los tratamientos tenemos primero los que modifican la enfermedad, o sea, que te ayudan para que estés un poquito mejor, digamos, para que la sintomatología vaya mejor. ¿Qué hacen estos tratamientos? Pues reducen la frecuencia y la intensidad de los brotes, ya te he dicho que cursan brotes, hacen que haya menos aparición de lesiones en las resonancias, o sea, hace que esas resonancias pues se permanezcan de una vez para otra más o menos iguales. Retrasan y reducen las discapacidades, porque te he dicho que genera cierta discapacidad. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que hay muchos tratamientos que se pueden dar, pero que todos tienen efectos secundarios como cualquier otro medicamento y no se puede saber viendo a un paciente el efecto que va a tener, sino Ya. simplemente cuando ya lo está tomando. ¿Te hace sentirte un poquito mejor? Sí, pero tenemos que tener claro que si se crea discapacidad, no lo cura, ¿vale? Esa la discapacidad que ya se va acumulando no lo arregla. Y hay que consensuarlo con el médico. El neurólogo tiene que ver cuál es el que mejor te viene, ¿vale? Eso es muy importante. Tenemos que ver los beneficios en la persona, el tipo de esclerosis que se parece, los efectos secundarios que se están dando para poder seguir el tratamiento más adecuado, ¿vale? Muy Luego hay bien. tratamientos sintomáticos, que son para los síntomas, que luego te hablaré de ellos, pues para los síntomas hay diferentes tratamientos, para la fatiga, para cuando uno ve mal, para cuando uno tiene problemas de movilidad. Hay tratamientos muy, muy específicos para todas esas cosas. Y luego el más importante es el tratamiento rehabilitador. Porque como hablamos de que crea cierta discapacidad, pues lo que hace es intentar reducir esa discapacidad, bien con una terapeuta ocupacional, bien con un fisioterapeuta, con un logopeda cuando hay problemas del habla, alteraciones en el habla. Hay diferentes profesionales que te pueden ayudar. Eso está muy bien, ¿no? Tener un rehabilitador ahí que puedas echar mano, que al menos te pueda ayudar, esto es imprescindible. Eso es fenomenal, está estupendo. Lo que hay que hacer sobre todo es afrontar lo que a uno le pasa e intentar decir, bueno, esto ya lo tengo, ya está presente, va a seguir presente durante toda mi vida, pero ¿qué puedo hacer para mejorar? Pues la mayor parte de las veces un tratamiento rehabilitador es muy bueno. Hay mucha gente que no quiere porque eso es como un poco de debilidad. Pues esto es que estoy enfermo. En realidad no hay que verlo así, hay que verlo como que es algo bueno y que te va a ayudar a sentirte mejor y sobre todo a recuperar ciertas capacidades que a lo mejor tú dices, parece que las voy perdiendo y eso te puede mantener. Ya, ¿y cómo se puede recibir ese apoyo? Pues este apoyo se puede recibir bien, yo siempre lo digo que se debe entrar en la página web de la esclerosismúltiple.com y ahí encontramos pues lo que es la enfermedad, los síntomas, qué podemos hacer, lo que vamos a sentir en un momento dado, qué tipos de tratamientos, incluso si ya tenemos esclerosis podemos buscar ahí el tratamiento y sabemos qué tipo es, dónde está encajado, o sea, nos puede venir muy bien y sobre todo lo que viene fenomenal son los grupos de apoyo. Hay grupos de apoyo, asociaciones de esclerosis en varios puntos de la geografía española que nos pueden venir muy bien. Entonces hay que acudir a esos sitios y decir, yo tengo esta enfermedad, me gustaría formar parte de este colectivo, te informan de los avances que van surgiendo, de terapias que te pueden dar, también te pueden ofrecer este apoyo rehabilitador que te digo, o sea, es muy, muy importante. Con la cantidad de personas afectadas en nuestro país, insisto, en el mundo entero, Silvia, yo creo que se tiene que seguir investigando y desde luego que se tiene que dar más tarde o más temprano con una cura. Yo creo que sí, creo que vamos muy bien y que estamos avanzando mucho en las investigaciones, pero hay que seguir estudiando mucho, mucho, porque cada caso es distinto y es una enfermedad, pues como decimos, que es muy variable, sí. Que tiene muchos cambios muy bruscos, como son brotes, pues es difícil de tratar. Pero una vez que aparecen esos síntomas, se tratan enseguida, fenomenal, muchas veces no se acumula discapacidad, o sea, yo creo que hay que seguir ahí ahondando en este tema y sobre todo que sigan estudiando, porque son personas muy, muy jóvenes las que empiezan a padecerlo y por esas personas creo que merece la pena volver a estudiar. Dependiendo del tipo de esclerosis, también depende el grado de discapacidad, entonces. Eso es, porque más o menos la remitente recurrente, que es la que te hablaba, que es un poco la que tiene más o menos la mayor parte de la gente, un poco la más común y la más básica, digamos, casi siempre entre brotes a lo mejor no acumulas discapacidad, que digamos, a lo mejor te ha quedado residual un temblor, un pequeño hormigueo en una mano, en una parte del organismo, bueno, pero son cosas muy, muy banales, en realidad no acumula discapacidad, pero luego las otras tres de las que te hablaba, que hay otros tres que son bastante, un poco, bastante más fastidiadas, digamos, esas sí que van acumulando, dependiendo de cada una, cierto grado de discapacidad, y sobre todo la última es un poco la más complicada y la más difícil de tratar, y esa sí que conlleva más discapacidad. ¿Todos los que salgan de esa franja entre 20 y 30 están exentos de padecer esclerosis? En teoría no, porque luego puede ser que durante toda tu vida esté latente, que no te hayan estudiado un neurólogo porque no has presentado ningún síntoma y de repente a lo mejor con 45 te puede aparecer. Eso no quiere decir que ya te vayas a salvar y digas, ya he pasado los 20, 30, ya no estoy en ese rango. Siempre que se sea mujer y se haya pasado esa edad de los 20, 30 años, en un momento dado puede aparecer, y en un hombre también. O sea que en cuanto notemos cualquier cosita de esta, muy banal que digamos, pues una pérdida de sensibilidad, un poquito de hormigueo, más cansada de lo habitual y no estoy haciendo gran cosa, todo eso se debe mirar. ¿Que nos adelantamos y no es nada? Pues no pasa nada. Hemos ido y nos hemos quedado tranquilos. Pero siempre cuando notemos un síntoma de estos hay que verlo, porque puede ser un inicio de un brote. Como siempre, lo mejor es prevenir, y precisamente nos vamos con ese consejo para llevar una vida normal, aparentemente normal, dentro de lo que cabe con la esclerosis. Pues eso, mi consejo es que estén tratados, que estén en organizaciones que les puedan mantener informados y sentirse mejor, que hablen de sus sentimientos con la gente que tienen cerca, que no tengan miedo porque, como hemos dicho, no es mortal, ya sabemos que puede conllevar cierto grado de discapacidad, pero se puede vivir, se puede llevar una vida normal. Yo conozco a gente que sigue ahí adelante luchando con su vida y todo lo que pueden, y creo que los demás también lo pueden hacer, y que se puede ser muy feliz aun teniendo esclerosis, y que estemos muy tranquilos, que aunque lo tengamos, por ejemplo, alguno de nosotros, no se lo vamos a contagiar a nuestros hijos, por tanto nos vamos a sentir mejor. Que todos intenten llevar una vida lo más saludable posible, tomando su tratamiento, y que sepan que se puede seguir adelante con la esclerosis, que esto no mata a nadie. Pues perfecto, una semana más los consejos de Silvia Ríos, esa enfermera residente en ambas residencias, Nuestra Señora de la Asunción, y también esa vivienda de mayores, Balcón de Gredos. ¿Los residentes ahí padecen alguna esclerosis? Pues de momento no hemos tenido ningún caso que se haya presentado, bueno, de momento no. Pues, son ya personas muy mayores, en aquella época quizás, porque la mayoría están entre los 90 años, en aquella época quizás se daba menos, y no tenemos ninguno. Bueno, la próxima semana seguiremos escuchándote atentamente en este espacio. Silvia, como siempre, agradecidos una semana más por estar con nosotros, y te esperamos en la próxima. Muchísimas gracias. La próxima semana ya volvemos a hablar.